10 de abril 2020, el último capítulo. Desde mi balcón pequeño, en sueño lo he visto, caminando cabizbajo por la solitaria calle. Las autoridades lo han parado y le han preguntado: está prohibido salir de casa, todo el mundo se encuentra confinando. ¿Tú a dónde vas? Solo me quedan unas monedas en el bolsillo. Voy a comprar unas patatas para asarlas y después... Puedes seguir, pero ten cuidado de no contaminar ni contaminarte y vuelve pronto a tu casa. Lo he visto entrar en la última tienda de la calle. Ha comprado las patatas y luego ha salido. Ha caminado lento por la calle solitaria y, al poco, ha dejado atrás a la ciudad, sumida en su silencio y algo de niebla. Bajo su brazo porta una carpeta con papeles. Desde la distancia, en mi sueño, le he preguntado: ¿qué son los papeles que llevas ahí? Es la pequeña novela que estoy escribiendo. Solo me queda el último capítulo, el más corto. ¿Y qué cuentas en esta pequeña novela tuya? ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que en todo el mundo está ocurriendo en estos días? Las personas enferman en masa y a chorros mueren. De ningún modo es posible contar esto, pero yo lo intento en esta pequeña novela mía. Y después no ha contestado a esta última pregunta mía. Ha seguido caminando y al llegar a la ladera continúa remontando. Busca la fuentecilla que brota cerca de unas rocas, bebe un trago de agua, recoge ramas secas y les prende fuego. En las brasas pone las patatas y mientras espera que se hacen, abre la carpeta con los papeles y se prepara para escribir el último capítulo, el más corto de los 4 capítulos de su pequeña novela. A lo lejos se ve la ciudad sumida en un silencio profundo y como dormida. Al levante se elevan las altas montañas y por el lado de abajo, entre las zarzas y tarayas, se oyen cantos de mirlos y ruiseñores. El cielo es azul y parece como si lo arropara.